El turco mocho trajo un mago a la chinita y de Guapirí a Gustia Pérez trajeron, especialmente para que le diera la vista. Tan viejo que don Agustín Perea para hacer ese viaje a la chinita, es que el turco mocho quiere que vea, el mago prometió darle la vista. De regreso venía decepcionado, el pueblo de Chivolo bien lo sabe, la vista no le pudo dar el mago, en vez de mejorarlo vino grave. Allí en Apure me contaba el Moncortina, Ovidio Andrade también me estuvo contando, que de los enfermos que llevaron a la China, solo Perea se salvó por un milagro. Me cuentan que el enfermo que llegaba buscando curación de alguna suerte, el mago de la dosis se pasaba, ese no se salvaba de la muerte. Y dicen que el turco amo yo cogía la plata que llevaban los enfermos. Muchito no crea que son cosas mías, esto me lo contó Ovidio y Adelmo. También me cuentan esa lengua chivolera, por eso yo siempre le he temido a Chivolo, que el turco como yo también es torto de un ojo, y del mismo lado está mucho de la oreja. Con razón llevo el mago a la chinita, me cuentan esa lengua de Chivolo, para que le dé la vista del ojo y le ponga la oreja nuevecita. Si algo quiere saber más de este caso, que le pregunten a Ovidio y a Delmo, de Hernán Orozco y a Madero, que ellos se saben bien en